La viejita volvió al camino y en el camino se encontró con una hormiguita que andaba paseando. «¿Por qué llora con tantas lágrimas?», le preguntó la hormiga. Cuando escuchó la historia dijo: «No se preocupe, viejita, ni por el huerto ni por la cebollita». «Ay, hormiguita, ¿cómo me vas a ayudar siendo tan chiquitita?». «No se haga más problemas, pero para que lleguemos rápido, álceme y lléveme en su bolsillo». La viejita puso un dedo en el suelo y la hormiguita se trepó muy rápido. Después la puso dentro del bolsillo y volvieron al huerto. Cuando llegaron, la hormiguita dijo: «¡Salga, chivo, de ese cebollar!». «¡Brrr!», dijo el chivo mirándola muy fijo a los ojos. «Yo soy el chivo del chivatal y de aquí ninguno me puede sacar». Y se puso a zapatear con más fuerza sobre las cebollas. Despacito, despacito, con paso de hormiga, la hormiguita se fue acercando y comenzó a trepar por la pata del chivo hasta que llegó a la punta de la cola. Y ahí, una y otra vez, lo picó a todo picar. «¡Brrr!», hizo el chivo, con los ojos bizcos, y salió corriendo y se perdió a lo lejos para no volver nunca más. Cuando la hormiguita se cansó de picar, pegó un salto y pasito a paso volvió a la casa. Y ahí se quedó a vivir en la azucarera de la viejita. Y ahí están todavía, charlando sobre chivos y cebollares y un montón de cosas más a la hora del mate. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. No veo con los ojos, las palabras son mis ojos. Ver al mundo es deletrearlo. Octavio Paz. Buenas tardes o buen día a Radio Poriahu y a todos sus oyentes y a Marita. Acá estoy de nuevo, la señora Lali. Y bueno, esta propuesta que les di a todos mis alumnos y a mis vecinos, a todos los que quisieran hacer un arco iris, porque el arco iris presenta, yo creo, los colores alegran la vida y después de una gran tormenta sale el sol y un arco iris. Bueno, espero que les gusten y hagan ustedes un arco iris, cuélguenlo en la puerta de su casa, en su ventana, y si pueden mandar la fotito al Face de Por Yahoo. Bueno, besitos, nos vemos, chau chau. Tengo una mochila limpia y ordenada para ir a la escuela, ya está preparada. Todo con su nombre, todo bien guardado, con masaca, puntas y cuaderno forrado. Lápices con punta en mi cartuchera. Tengo plasticola y también tijera. Tengo una mochila limpia y ordenada. Y como la cuido, no me falta nada. Tengo una mochila limpia y ordenada. Para ir a la escuela ya está. Hoy les voy a leer Murrungato del zapato. Es un cuento de María Elena Walsh y que empieza así. El gato Murrún no era empleado ni sastre ni militar. El gato Murrún no era bailarín ni heladero. El gato Murrún era nada más que linchera, profesión muy respetable entre los gatos, los gatolines y los gatiperros. Vivía vagando con su colita a cuestas por la calle y por la plaza, la azotea y la terraza, sin tener dueño ni casa. Una noche fría y lluviosa, trotaba muy alicaído, pensando, ¿dónde voy a dormir? Y de repente, ¡ah! Allí, junto al cordón de la vereda, vi un gran zapato viejo. Como Murrún era muy chiquito, se lo probó. Es decir, que se acurrucó dentro del zapato y comprobó que le iba de medida. Además era abrigado, no dejaba pasar la lluvia, porque ustedes no sé si saben que los gatos y las gotas no se llevan nada bien. Ronroneó y se durmió, con la puntita de la cola asomada por el agujero del zapato. Durmió y requete durmió. Roncó. Y a la mañanita se despertó. Murrún quiere desperezarse y lavarse la cara, pero ¿qué pasa? El zapato está lleno de tierra húmeda. Murrún no puede respirar, se ahoga, tiene que darse vuelta trabajosamente y asomar el hocico por el agujero y así tomar un poco de aire. ¿Qué es esto? ¿Quién ha llenado de tierra mi casa mientras yo dormía? Murrún se pone a arañar valientemente para remover los terrones. Y le cuesta mucho, porque están endurecidos por el sol que ya brilla en el último piso del cielo. Por fin, cuando consigue asomar el hocico al aire, ¿qué es lo que ve? ¡Una plantita! Una plantita muy instalada y plantada en el zapato. En su zapato. ¡Qué bonito!, dijo Murrún. Gracias, contestó la planta creyendo que esto era un piropo. ¿Quién te ha dado permiso para instalarte en mi casa? Es que estaba tan cansada de vivir siempre quieta en el mismo lugar, le contestó la planta. Entonces soñaba con mudarme un zapato y pasearme de aquí para allá, de allá para aquí, ir a visitar a la mamá de la Lelí. Eso sí que no, dijo Murrún. Está muy bien que un gato murrungato viva en un zapato, pero tú, ¿para qué quieres zapato si no tienes pies? Yo soy planta, le contestó ella muy orgullosa, y aunque no sea planta de pie, igual tengo derecho a vivir en un zapato. Sí, señor. Pero este zapato es mi casa y no quiero inquilinos. Fuera, fuera, fuera. ¡Qué lástima! Entonces le tendré que pedir a Felipe que me trasplante otra vez a la vereda donde todos me pisotean. ¡Ay! Y yo que soñaba tanto con viajar en zapato por el mundo. ¡Ay! ¿Qué va a ser de mí? Y de mí y de la mamá de Alelí. Murrún se lava la cara de muy mal humor. Cuando había encontrado una casa tan linda, rezongaba entre lengüetazo y lengüetazo. Bueno, si te molesto me voy. ¿Cómo te vas a ir si no tienes patitas, tonta? Y esperemos que pase Felipe y me trasplante a la vereda. Bueno, esperemos que pase Felipe. Y mientras esperaban los dos muy callados, la plantita ya no tenía nada que hacer. Entonces se puso a dar flores. un montón de flores, como 4. Uno celeste, una colorada, una amarilla y una más grande. Murrún vio las flores y se puso bizco de la sorpresa. No atinó a decir ni miau, ni miau, ni miu, ni mi, ni mi prr, ni ni. Estiró la patita para juguetear un poco con ellas y el viento las movía. Y Murrún trataba de acariciar las flores muy suavemente, pero escondiendo las uñas. ¡Cuidado, no la arañes!, dijo la planta. Debo reconocer, contestó Murrún, sin dejar de jugar, que aunque eres una planta muy molesta, tus flores son realmente lindas y piripuestas. No, faltaba más, dijo la planta modestamente bajando las hojas. Y tienen un rico perfume, dijo Murrún con el hocico pegado a los pétalos. La verdad es que me gustaría tenerla siempre cerca para jugar. Sí, ahora te gusto más, dijo tímidamente la planta. Entonces, ¿por qué no me llevas a pasear en tu zapato? Como era mi ilusión. ¡Estás loca!, contestó Murrún. Todo el mundo te miraría con admiración, porque nadie ha visto nunca algo tan maravilloso. Viajaríamos, yo andaría de acá para allá, de allá para aquí, vería a la mamá de la Lelí. Entonces Murrún lo pensó bien. Él también estaba cansado de vagabundear solo y dijo, bueno. Murrún se olvidó de su mal humor y empuñó los cordones. Allá se fue llevando a la plantita con sus flores a pasear con coche zapato por el mundo. Y así, con un garabato, se acaba el cuento de Murrún Gato. Bueno, supongo que pasando una etapa complicada, difícil, confusa, incierta, pero espero que sea que tengan el mejor de los espíritus para atravesar esto. Mi nombre es María Elisa Monge. En realidad, la gente que me conoce más profundamente y más cercanamente me llama Marisa, que es mi nombre familiar. Quería contarles que estoy muy cercana a ustedes, muy cercana porque he ido varias veces a Rosario, porque he estado en Capitán Bermúdez, porque he visto los proyectos que allí se realizan, porque he estado en la radio por Yahoo personalmente, porque en algún momento hice un curso de bioconstrucción en Granadero Aigorria, donde también tengo amigos. Es decir, conozco algunas personas muy buenas personas allí en esa zona. Por lo tanto, me siento muy cerca de ustedes. Yo soy de Buenos Aires, de un barrio de Buenos Aires que se llama Núñez. Soy docente, ya jubilada, pero de todas maneras siempre estoy cerca de la docencia y tratando de aportar la experiencia que uno ha acumulado. Y si bien por ahí estoy como un poco más lejana de la tecnología, utilizo, pero no estoy en este momento como la mayoría de los docentes trabajando online. Sé que tienen dificultad a la conexión, que están como un poco alejados de la escuela y alejados, como estamos todos, de muchas cosas cotidianas, ¿no? Que nuestra vida ha cambiado. Pero que de todas maneras estos cambios que se producen también nos tienen que llevar a un pensamiento profundo acerca de cómo va a ser la vida después de esta pandemia. Creo que nos ha mostrado que ser solidarios, que estar en disponibilidad con el otro, es algo que realmente hace bien a toda la comunidad. Y cambiar lo comunitario, cambiar lo cercano, es una forma de ir cambiando de a poco el mundo. Así que los quiero mucho, aunque no los conozca a todos, pero de todas maneras mi afecto está puesto en Rosario, en Santa Fe, en Bermúdez, en Granadero Baigorria, en Olivero y en muchos lugares que he conocido, así que de alguna manera eso me transmite cómo son ustedes. Un abrazo grande, enorme, genial, y nos veremos seguramente cuando esto termine. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Eduardo Galeano. Queridas y queridos niñes, les habla la abuela de Poriahú. Como ya saben, los abuelitos y las abuelitas nos cuidamos mucho para no enfermarnos. Por eso me quedo adentro de mi humilde casita. Pero no puedo quedarme sin hacer nada. Y pensando, recordé que hace muchos, muchos años mis abuelos me contaban historias sobre los pueblos originarios de la Argentina. Yo, la abuela de Poriahú, hoy quiero hacer lo mismo para ustedes. Sé que se están portando tan bien. Son mitos y leyendas de aquellos que en el principio habitaron nuestras tierras. Si me tienen paciencia, voy a ir recordando esas historias una por una. Ancato, ¿qué estás comiendo? Calafates. ¿Me das uno para probarlo? Bueno, son tan ricos, me los trajo mi tío Jorge. ¿Y tu tío Jorge vive en la Patagonia? Sí, es de bien al sur. Cuando lo vamos a visitar, siempre comemos calafates en su casa. ¿Y tú conoces el origen del calafate? No, debe ser un fruto que solo se da en la Patagonia, porque yo he tratado de plantarlo en mi casa, pero no crece. Creo que el libro nos contará. Una anciana que era parte de una tribu tehuelche. ¡Como mi tío Jorge! ¡Él tiene antepasados tehuelches! Ellos habitaban la Patagonia, que ahora es parte de Chile y Argentina. Eran nómades y cazadores. Sí, sus abuelitos eran nómades. Quizás por eso a mi tío Jorge le gusta viajar tanto. El clima comenzó a cambiar. Las tardes se pusieron frías y la vegetación cambió de color. El invierno se acerca le dijo la abuela a su nieta. Como era su costumbre, la tribu se preparó para ir al norte en busca de un lugar más cálido y en el que hubiera animales para cazar. El invierno en la Patagonia era muy frío e intenso. La tribu estaba lista para salir hacia un nuevo destino, pero la abuela decidió quedarse. La abuela no tendría las fuerzas para enfrentar un nuevo viaje y le prometió a su familia que los esperaría en el mismo lugar cuando volvieran en verano. La abuela se alegró mucho cuando los pájaros se acercaron. Pensó que se quedarían, pero ellos también debían migrar porque el invierno estaba cerca. La familia se instaló en un valle para descansar y luego seguir su camino hacia tierras más cálidas. La familia Tehuelche siguió su camino en busca de animales para alimento y abrigo. La niña siempre recordó a su abuela y el tiempo que compartieron juntas. La abuela, para entretenerse en el invierno, que ya había llegado, pintó un quillango para su nieta. ¿Qué es un quillango? Es una manta hecha de piel de guanaco que era parte de la vestimenta de los Tehuelches. Los pájaros volvieron. Y con ellos la primavera. La tribu volvió y de inmediato la familia buscó a la abuela. Pero no la encontraron. Dentro del toldo había un bello arbusto que nunca antes habían visto. Luego descubrieron el exquisito fruto de aquel bello arbusto y era delicioso. De esta manera, la abuela cumplió su promesa y estaría con ellos para siempre. A ese fruto lo llamaron calafate, y la tradición dice que si lo comes, siempre volverás a la Patagonia, tierra de los Tehuelche. Debe ser por eso que siempre en verano visito a mi tío Jorge en la Patagonia, cuando voy como muchos calafates. Exactamente. Siempre que comas uno, volverás. Y debes decirle a tu tío Jorge que te regale más calafates para compartir. Sí, pero creo que comí muchos por hoy. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Espero que sí. Les voy a dejar una propuesta. Hagan un dibujo sobre la leyenda y lo mandan a la página de Poriahu. Así lo publican y lo pueden ver otras niñas. Espero que jueguen mucho con la imaginación. Les abraza la abuela de Poriahu. Hormiguitas, qué lindo que estuvimos juntos en el aula comunitaria de la Poria. Te soplamos muchas semillas de ternura, de curiosidad, de alegría, de inspiración, de ganas de pintar, escribir, cantar, dibujar y todo lo que se te ocurra para seguir creciendo mientras estamos lejos para cuidarnos. ¡Hasta la próxima, hormiguitas!